pero muy buenas tardes. Las 3 y 10 de la tarde, mi nombre es Alejandro Leguizamón. Bienvenidos a Radio Guerrilla emitiendo. En la operación técnica el día de hoy la tenemos a la señorita Silvina Vivas acompañándonos. Vamos a tener 2 horas del mejor rock internacional. Nuestras vías de comunicación para vos que estás en tu casa escuchando la radio son nuestra vía de comunicación telefónica, primero te digo que es el 1566 905002. Si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, desde nuestro sitio web, que es fmtincunaco.blogspot.com. O si querés, si preferís, nos podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Les doy la bienvenida entonces a Radio Guerrilla emitiendo. El día de hoy vamos a tener todo el rock internacional. Vamos a estar compartiendo 2 horas con el mejor rock internacional, con bandas under, con tus bandas under preferidas. Tenemos un informe, una pequeña reseña histórica, un pequeño homenaje a Víctor Jara. Este informe está comprendido por 2 entrevistas y una pequeña reseña histórica de quién fue Víctor Jara. También tenemos un audio de Radialistas. Pasaron un montón de cosas desde que no nos vemos, aproximadamente 2 semanitas. Y uno de los temas, como que se está debatiendo muchísimo hoy por hoy, es el tema de la gripe porcina. ¿Qué pasa con la gripe porcina? ¿De dónde vino? ¿A qué sectores afecta más? ¿Dónde hubo gripe porcina? Hay un montón de preguntas que se está haciendo el don y la doña ahí en la casa, que no saben ni de dónde vino la gripe porcina, no saben ni qué es la gripe porcina. Ahora la gente de Radialistas les va a estar explicando qué es la gripe porcina para usted, don, doña, que está en su casa, para que entienda un poquito qué es la gripe porcina. Como siempre, vamos a tener la agenda muy, pero muy completa, porque ya se acerca el fin de semana. ¿Querés ir a ver a bandas? ¿Querés ir a ver obras de teatro? ¿Querés divertirte un poco? Tenemos alguna agenda para que vayas a disfrutar algunos eventos culturales ya muy cerquita el fin de semana. Entonces te vamos a estar presentando una agenda para que vayas a divertirte el fin de semana. Como te repetía, estuvieron pasando muchísimas cosas desde que no nos vemos. Por ejemplo, ayer tuve la desdicha de sentarme a ver televisión en mi casa como nunca lo hago y me llevé una amargura porque la televisión es toda amargura, mejor prenda la radio que es mucho mejor. Como le contaba, estoy viendo un programa de televisión a la noche en donde un reportero iba a pedir las plataformas electorales. Para usted, señor, señora que está en su casa, no sabe qué son las plataformas. No importa, no todos sabemos todo. Yo tampoco sabía, ahora se lo voy a estar contando. La plataforma electoral vendría a ser las propuestas que tiene el candidato a diputado, en este caso nacional o provincial, o el senador, diputado nacional o provincial. En realidad las plataformas son todas las propuestas que tienen los políticos, ¿no? Y que es su obligación hacérsela saber a la gente para si la gente lo vota o elige si lo vota o no lo vota. Bueno, en este caso, el día de ayer, se estuvieron como repasando algunas plataformas, pero el reportero le hizo alguna trampa a los políticos, ¿no? Por ejemplo, a Macri le leyeron una plataforma del Partido Obrero y Macri salió a defenderla. Creo que, muchacho, tiene que aprenderse un poco mejor el discurso y el

cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Emisión Rock Internacional, lo escuchas en Radio Guerrilla emitiendo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. 3:20 exactamente en todo San Atilio, como nos gusta decir a nosotros. Nuestra vía de comunicación es el 1566-905002. Nos puedes mandar un mensaje ahí, tenemos el teléfono a mano, pidiéndonos algún tema, comentándonos qué te pareció el programa o preguntándonos lo que vos quieras o denunciando lo que vos quieras. Acá está el teléfono abierto para vos y los micrófonos después, si querés venir. Si querés venir, te puedes acercar a San Salvador y Carabobo. Estamos en el segundo piso del Centro Comunitario transmitiendo. Esto es FM Tincunaco y estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo. En el campo, negrito. Si no tenés forma de escucharnos en vivo y en directo porque estás trabajando, porque tu abuelita te pidió que te vayas a comprar con ella o porque tenés que acompañar a un pariente a hacer un trámite, podés escucharnos desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí podés bajar no solamente Radio Guerrilla, sino todos los programas de FM Tincunaco, Laguna Negra, Latinoamérica Vive, Encuentro con las Noticias. Bueno, en fin, podés bajar todos los programas de FM Tincunaco de fmtincunaco.blogspot.com. Ahí podés bajar los programas, entonces. Va tosiendo, sí, va de luto, sí. Te cuento que para hoy entonces teníamos planificado algo de Víctor Jara. Que Víctor Jara, te voy contando algo, una pequeña reseña histórica acá informalmente, entre nosotros, entre vecinos. Víctor Jara fue un cantautor, un poeta, un director de teatro, un señor popular, como un montón de personas le decían, un señor popular. No, siempre junto al pueblo, sus letras todo el tiempo estaban de alguna manera reivindicando los derechos que se le quitaban a los campesinos, por ejemplo, o a la gente más pobre, ¿no? Porque la gente más pobre no tiene derecho, todavía siguen sin cumplirse algunos de los derechos de la gente más pobre. Entonces Víctor Jara era uno de los cantautores populares que en sus letras reivindicaba todo lo que tiene que ver con los derechos de los más pobres y de los que más necesitan. Lo mataron cuando iba. Te invito a compartir una entrevista que le realizó Nico Méndez, un periodista también popular, un periodista que fue un referente, ¿no?, para un montón de personas que están todo el tiempo en la lucha por la reivindicación también de pueblos originarios, de campesinos. Entonces Nico Méndez fue como un símbolo para todas estas personas. Nico Méndez le hizo una entrevista a Víctor Jara, yo creo que es del año 73, más o menos, no recuerdo muy bien, en donde Víctor Jara le decía lo siguiente.

Seguimos en Radio Guerrilla emitiendo para todos ustedes por FM Tincunaco 107.3. Tu verdadera alternativa, la alternativa de los barrios, tu voz, nuestra voz, como vos quieras llamar. Es de todos, una radio popular combativa de todos. Del barrio, de los vecinos. Nuestra vía de comunicación para usted, señor, para usted, señora, es el 1566-905002. Para usted, para vos, amigo, para vos, amiga, es el 1566-905002. Si no, nos podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si no, podés mirar, escuchar nuestro programa. Mirar nuestro programa no creo, pero escucharlo desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí vas a encontrar entrevistas que se realizaron por Encuentros con las Noticias. Podés encontrar toda la información que vos quieras de tu salita. Por ejemplo, hoy una entrevista muy pero muy interesante, una enfermera, la salita Bucetich, en donde estaba dando todos los consejitos para que los chicos no se enfermen con enfermedades respiratorias, ahora en invierno muy pero muy común. Bueno, en fin, podés encontrar de todos, pero de todos los programas que se están transmitiendo acá por FM Tincunaco 107.3. Espero que te esté gustando hasta ahora el programa. Esto recién empieza, recién van media horita de programa. Todavía tenemos agenda, todavía tenemos radialistas, porque todo el mundo quiere saber, yo también quiero saber, qué es la gripe porcina, y lo vamos a saber ahora por la gente de radialistas. ¿Quién mejor que ellos para comentarnos qué es la gripe porcina? Así que bueno, quédate ahí porque nos queda mucho, pero mucho Radio Guerrilla. Todavía nos quedan las bandas Sander. Todavía nos queda la segunda parte de la entrevista que realizó Nico Méndez a Víctor Jara, el cantautor chileno. Si querés, aprovecho ahora y te cuento algo de Víctor Jara. Te cuento que Víctor Lidio Jara Martínez, que era su nombre completo, nació en San Ignacio un 28 de septiembre de 1932. Esto fue en Santiago de Chile. Murió un 16 de septiembre de 73. Fue un músico, como yo te decía, cantautor, director de teatro chileno también. Viajó por todo el mundo, ¿no?, dirigiendo obras de teatro. Una persona muy, pero muy valorada culturalmente. Lo que tiene que ver con la música, con el teatro. Víctor Jara fue procedente de una familia chilena, una familia campesina. Se convirtió en referente internacional de la canción, que reivindicaba, como yo te decía, un montón de causas a nivel con lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos para campesinos o para los más pobres, que bueno, que a menudo no se nos reconoce, ¿no? Fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio de Chile, el cual ahora lleva el nombre de Víctor Jara. Estadio Víctor Jara se llama el estadio donde lo mataron. Así que bueno, en realidad esto fue en la dictadura de Pinochet, quien lo persiguió, lo encontró en la Universidad de Chile y lo torturó y lo mató en ese mismo estadio. Esto es parte de la historia de Víctor Jara. En un ratito más vamos a estar escuchando la segunda parte de la entrevista que se le realizaba a Víctor Jara. La primera parte fue muy, pero muy interesante. ¿Y quién más indicado que Víctor Jara para decirnos esta clase de cosas, ¿no? La música, como recién yo te decía sobre la radio, la música es de ustedes, es del pueblo, es de la gente que la escucha, no tienen que perder ese derecho. La radio es de ustedes, vecinos, vecinas, no tienen que perder ese derecho. Acá estamos para abrirles los micrófonos, pueden denunciar, pueden pedir canciones, pueden hacer lo que ustedes quieran, menos venir a robarnos, nada de eso, ¿no? Claro, o a pegarnos o algo de eso. Pueden venir a la radio a cebarnos mate, le vamos a cebar mate si quieren también. Las puertas de la radio y los micrófonos están abiertos para todos los vecinos y vecinas, y esto lo aclaramos hace mucho tiempo. Entonces, es como Víctor Jara decía, la canción no la defendemos nosotros, la defienden la gente. La radio no la defendemos nosotros tampoco, en parte sí, pero la defienden ustedes, vecinos, más que nada, la radio. En un ratito más vamos a estar escuchando la segunda parte de la entrevista a Víctor Jara. Ahora yo te invito a escuchar un poco más de música, ¿no? Esto es Amparanoia y La Vida. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3.

Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Y 43 minutos, por si recién te estás enganchando al dial. Mi nombre es Alejandro Leguizamón, esto es Radio Guerrilla y estamos transmitiendo desde FM Tincunaco 107.3, tu verdadera alternativa. En los controles y puesta en el aire, el día de hoy, Silvina Vivas, que nos está haciendo el aguante solamente por el día de hoy, ¿no? Solamente el día de hoy, porque después tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar, tiene que hacer cosas. Así que solamente por el día de hoy, Silvina Vivas, la compañera Silvina Vivas, está acompañándonos en este Radio Guerrilla emitiendo. Si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog. Yo ya te lo estaba adelantando hace un ratito, pero te lo cuento de nuevo. Nuestra dirección de blog es fmtincunaco.blogspot.com. Podés bajar el contenido que vos quieras desde ahí, porque hay entrevistas, hay programas, hay de todo, hay mucha información. Puedes mandarnos un mail también a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ahí podés escribirnos alguna opinión sobre lo que vos quieras. Podés denunciar, podés, no sé, mandarnos un mail para saludarlos simplemente. Así que ahí vamos a estar abriendo el mail y te vamos a estar comentando. Me trabé por un momento, no sé por qué. Me distraje por una milésima de segundo, mirá. Ahí te vamos a estar contestando todos tus mails. Al igual que ahora tenemos el telefonito a mano, así que nos podés mandar un mensaje. Te lo repito, 1566 90 50 02. Espero que hasta ahora les siga, si no les sigo gustando. Espero que les esté gustando este programa que llamamos Radio Guerrilla emitiendo. El día de hoy un programa muy, pero muy especial. Bueno, casi todos son muy, pero muy especiales. Pero este, en realidad, lo preparé con un poquito más de cuidado porque, bueno, estamos hablando de Víctor Jara el día de hoy. Yo, sin ir más lejos, entonces, sin hablar mucho más, te quiero presentar la segunda parte que le realizaba Nico Méndez a Víctor Jara, a ver qué nos dice. Y los intérpretes como tú, Víctor Jara, como los Quilapayún que has citado en antes, como el grupo Inti Illimani, como Isabel y Ángel Parra, los hijos de tu maestra, hermana grande más que maestra, Violeta Parra, dialogan, tienen contacto con los demás hermanos de la canción testimonial de América Latina, digamos, con los uruguayos Zita Rosa y Biglietti, con los argentinos Guaraní y Cela, con Mercedes Sosa, con los de Cuba, como Carlos Puebla, como este otro, Paulito Milanés. Ahí contacto. Silvio Rodríguez. Claro, nosotros hemos tenido la suerte de, en nuestras salidas, así como la de ahora, ¿me entiendes tú?, de conocer a esta gente y de conversar mucho con ellos, de intercambiar opiniones y de intercambiar canciones. ¿Y sí, qué pasa con los diferentes estadios de la misma temática de testimonio, donde en unos países se está cantando por una reivindicación salarial a nivel del sindicato y en otros lugares se está cantando consolidando una revolución socialista ya lograda? Hay una diferencia diametral en los estadios. ¿Se acepta eso? Claro, se da esa diferencia cuando tú de acuerdo al nivel del proceso que se vive. Por ejemplo, yo sostengo, ponte tú, que la canción, llámese testimonial, de protesta, comprometida, es primero que nada canción, es primero que nada música. Es una canción que tiene que ascender al pueblo y no descender al pueblo. Por lo tanto, tiene que tener los valores intrínsecos del rigor artístico que éste requiere. Se da el caso, por ejemplo, de la canción Contingente,

iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia, soñás que te sigue un paparazzi, con el negro de noche parece si no. Seguimos con Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. ¡Otra rubia tarada! ¿Alguien que me cambió? 1566-905002. Todavía sigo mirando el número de teléfono. Me lo sé de memoria, pero no sé porque es como un ejercicio que hago, ¿no? Es un tic nervioso, una costumbre, no sé, algo así será. Porque todos lo sabemos, tenemos el teléfono hace muchísimo tiempo y seguimos mirando el cartelito que está, el machete que tenemos acá en la cabina. 1566-905002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer a través de nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. También nos podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Recién te estaba adelantando algo sobre un tema muy delicado dentro de esta sociedad, ¿no?, que vivimos hoy en día. Gripe porcina. ¿Qué es la gripe porcina? ¿De dónde viene? Yo no tengo ni idea qué es la gripe porcina. En realidad nunca. Ahora hay que informarse sobre síntomas y todo eso porque es muy importante. Pero no hay nadie mejor que la gente de Radialistas para explicarnos qué es la gripe porcina y cómo lo están manejando los medios de comunicación dentro de nuestra sociedad. Escuchen a la gente de Radialistas y después me cuentan. Pandemia de lucro. En el mundo, cada año mueren 2 millones de personas víctimas de la malaria, que se podría prevenir con un mosquitero. Y los noticieros no dicen nada de esto. En el mundo, cada año mueren 2 millones de niños y niñas de diarrea, que se podría curar con un suero oral de 25 centavos. Y los noticieros no dicen nada de esto. Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas, provocan la muerte de 10 millones de personas en el mundo cada año. Y los noticieros no informan nada. Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar, los informativos mundiales se inundaron de noticias, chorros de tinta, señales de alarma. ¡Una epidemia! ¡La más peligrosa de todas! ¡Una pandemia! Solo se hablaba de la terrorífica enfermedad de los pollos. Y sin embargo, la gripe aviar solo provocó la muerte de 250 personas en todo el mundo. 250 muertes durante 10 años, lo que da un promedio de 25 víctimas por año. La gripe común mata 500,000 de personas cada año en el mundo. 500,000 contra 25. Un momento. Entonces, ¿por qué se armó tanto escándalo con la gripe de los pollos? ¡Ja! Porque atrás de esos pollos había un gallo de espuela grande. La farmacéutica transnacional Roche, con su famoso Tamiflu, vendió millones de dosis a los países asiáticos. Aunque el Tamiflu es de dudosa eficacia, el gobierno británico compró 14 millones de dosis para prevenir a su población. Con la gripe de los pollos, Roche y Relenza, las dos grandes empresas farmacéuticas que venden los antivirales, obtuvieron miles de millones de dólares de ganancias. Antes con los pollos y ahora con los cerdos. Sí, ahora comenzó la psicosis de la gripe porcina y todos los noticieros del mundo solo hablan de esto. Claro, ya no se dice nada de la crisis económica ni de los torturados en Guantánamo. Solo la gripe porcina, la gripe de los cerdos. Y yo me pregunto, si atrás de esos pollos había un gallo, atrás de los cerditos, ¿no habrá un gran cerdo? Escuchemos a un ejecutivo de los laboratorios Roche. A nosotros nos preocupa mucho esta epidemia.

Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. En la humedad de la noche, el sacrificio de los ancestros, el viaje no se termina, las autopistas no tienen fin. Sueños, magia, presagios, futuro. Cucarachas sonríen radiaciones. Las plantas no pecan. Atención a las plantaciones de adormideras en las montañas tailandesas. En los primeros cantos de los y 11 exactamente. De esta manera, de la manera más copada para empezar el segmento under, lo está haciendo Cienfuegos. Son las entonces 16 y 12 minutos exactamente. Nuestra vía de comunicación es el 1566 90 50 02. No tengo que mirar más el cartel, no lo miro. FMTincunaco.blogspot.com, es así, es nuestro blog. De ahí puedes bajar el contenido de la radio Tincunaco, puedes bajar cualquier programa, cualquier información que vos quieras. Había spot sobre dengue, que todavía deben estar ahí subidos. Había sobre lactancia materna, diferentes artísticas que llevó adelante, que elaboró Tincunaco para todos ustedes. Entonces, de esta manera estábamos escuchando Cienfuegos. Estamos comenzando el segmento under. Te invito a escuchar a Bien Desocupados con su tema Aprender. En un ratito nomás llegamos. Todavía nos queda un poco más de programa. Todavía nos queda la agenda. Todavía nos queda una horita de bandas under. Así que no te muevas del dial. Esto es FM Tincunaco, tu radio. Así que no te muevas, que ya en un ratito nomás venimos. Estás escuchando Radio Guerrilla en Tierra por FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Cada vez mejor. 4 y 16 minutos. 16:21, afuera estoy escuchando cómo me sacan el cuero permanentemente acá en este Radio Guerrilla emitiendo. Tómalo con calma, amor. Vamos a decirle a Dani que venga acá a la cabina para que diga lo que me estaba diciendo recién. Dice, a Ale le digo, no sé qué me habrá dicho, pero... Sí, vamos a tomar a quien viene, ¿no? Ahí está, bueno. Tómalo. Disculpen si enciendo la esperanza. Está bien, vamos a tomarlo con calma entonces. 15-66-90-50-02 en la operación técnica al día de hoy. Como te decía, Silvina Vivas, casi de casualidad en este Radio Guerrilla emitiendo. Sí, sí, como dije yo, de casualidad. Entonces, esto es Radio Guerrilla emitiendo. Nuestra vía de comunicación. No, no te vayas, no te vayas. Silvi dice que se quiere ir. No, no te vayas, no te vayas. Quédate un ratito más. Nuestra vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, desde nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí podés bajar todo el contenido de Radio Tincunaco. Si no, nos podés mandar un mail también a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Mandanos un mail, denunciá. No solo denunciar, claro, denunciar, no, eso no. Acá dice que denuncian que no nos quieren escuchar más. No, denunciá para que nos sigan escuchando. Lo que vos quieras, sugerí, pedí temas, felicitanos. Todo eso podés hacerlo a nuestro mail, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ahí podés dirigirte y lo haces. Si no, podés venir a San Salvador y Carabobo. Nosotros estamos en el segundo piso del Centro Comunitario Belén. Esto es FM Tincunaco. Y estamos transmitiendo desde el 107.3, tu verdadera alternativa. Hoy tengo que escapar de esta realidad. 4 y 22, entonces vamos a escuchar a No Control y su tema Negativo. Lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Yeah. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. minutos, seguimos en este segmento under que cada vez se nos agota un poquito más. Nosotros estábamos escuchando anteriormente a Negativo, con No Control, haciendo Negativo, quiero decir, y a The Romanticistas, Shaolin. 1566-90-50-02 en nuestra vía de comunicación. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y, como te contaba, el día de hoy en la operación técnica y puesta en el aire se encuentra la señorita Silvina Vivas dándonos una manito. Espero que el programa te esté gustando hasta ahora. Yo calculo que te gustó, espero que sí. Nos puedes escuchar de todos modos en el blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí puedes bajar todo el contenido de Radio Tincunaco, puedes bajar nuestras artísticas, puedes bajar diferentes programas de la grabación, de la programación de FM Tincunaco, no sé, Latinoamérica Vibra, Laguna Negra, Encuentro con las Noticias, los diferentes programas de FM Tincunaco lo podés escuchar en el blog. Si no, nos podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, ahí nos podés sugerir lo que vos quieras, podés denunciar, puedes pedirnos algún tema, lo que vos quieras, mandarnos saludos. También seguramente vamos a estar contestándote el mail. Entonces te repito nuestra vía de comunicación telefónica, que es el 1566-90-50-02. Ahí nos podés mandar entonces un mensajito pidiéndonos algún tema. Todavía no recibimos ningún mensajito, se nota mucho que es muy fin de mes, o que es principio de mes, se nota mucho, creo que sí. Te invito a escuchar, a seguir, mejor dicho, con este segmento under. Vamos a escuchar a Loquero con su tema Esculturas en un ratito nomás. Ya regresamos, tenemos agenda para que vos vayas a disfrutar cualquier evento. Este fin de semana se acerca, ya queda más poquito, valga la redundancia. Así que bueno, tenemos todavía la agenda. Te invito a escuchar entonces a Loquero con su tema Esculturas. En un ratito llegamos. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. ¿Para qué ir al paraíso estando muertos? ¿Para qué buscar la gloria estando vivos? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Todos juntos afirman los que saben de distancia. Llegaremos al final de este camino. Esculturas de cadáver y cemento. Afirma que tan solo hay sufrimiento soportable, nada más en el olvido. Oh no, quien te canta va buscando algún hambriento para echarle encima su plato vacío. Quien te canta va buscando algún sediento para echarle encima su plato vacío. We'll be right back. de tu sexo. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Una persecución va a ser esta carrera hasta tu mesa. Con vidrio y papel. Voy a escribir y navegar en tu cabeza. Bueno, problemitas técnicos como en todos lados. Exactamente, entonces en este momento son las 16 y 43 minutos. Me iba a quedar acá de garpe si no venía Dani. No, no, mentira. Son las 16 y 43 minutos. En este momento está sonando de cortina Malpasar con su tema En tu nariz. 1566 90 50 02 es nuestra vía de comunicación telefónica. Estoy comiendo un chupetín, entonces estoy hablando medio mal por eso. Mil perdones a todos los oyentes. No, no, no. Ahora después lo tiro. Está muy bueno. Voy a entrar en tu nariz. El programa se nos está yendo poco a poco, espero que les esté gustando hasta ahora. Compartimos un informe de Víctor Jara, compartimos un par de temas de él también, su historia, parte de su historia, no toda porque es muy extensa. Estamos en el segmento Under. Te invito a escuchar a No Me Detengo Nada, la gente de Escobar, con su tema Angelitos, y después Peón por Rey con su tema Neoliberalismo. Somos ángeles dorados del sector. Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Radio Guerrilla emitiendo. Calla, no es miedo, en realidad te espera. El tiempo puede más, no es el problema. Tal vez la solución. Acá en este segmento under de Radio Guerrilla emitiendo, eso es lo que estamos escuchando ahora, se llama Calla y Espera, es de Bebés Paranoicos, una banda under de Chile, es una banda que hace un año aproximadamente vino con este mismo cantante, que no es el mismo cantante que con el que empezó la banda, ¿no? Bebés Paranoicos tiene dos discos, el primero se llama Hardcore para Señoritas, que es un poco menos melódico que este disco, y este disco es Algo No Anda Bien. Del disco Algo No Anda Bien, esto es Calla y Espera de Bebés Paranoicos. Vamos a empezar, vamos a seguir, mejor dicho, con una banda que se llama Gritos Juveniles, su tema Nuestra Reacción, pero antes te voy a decir nuestra vía de comunicación, que es el 1566905002. Ya sé que estaba medio difícil el tema de los mensajes, así que te lo repito, 1566905002. Nuestra vía de comunicación telefónica es esa. Si querés comunicarte, querés bajar el blog, mejor dicho, el programa del blog, lo puedes hacer a FM Tincunaco, perdón, www.fmtincunaco.blogspot.com, o también nos puedes mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Esto es Gritos Juveniles, para seguir con nuestro segmento under, Nuestra Reacción. Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Noche sin techo y sin sol, hundidos en la marginación de tus más bajos recuerdos. Ya no hay pan ni ambición, solo arrebatas al corazón y a veces deseando. Yo ahogando tu deseo, la calle se envuelve de cosas vacías. De a poco se irá volviendo tan mía, y todo lo que escapa será, todo lo que no está será al fin algo mío, al fin conocido, pensándote a vos, ¿quién sos? Mirándote a vos, ¿quién sos? La calle se vuelve un lugar conocido. De a poco se irá quedando vacío, y es que todo lo que escapa será, todo lo que no está será al fin algo mío, al fin conocido, mirándote a vos, ¿quién sos? Pensándote a vos, ¿quién sos? Pensándote a vos, ¿quién sos? Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa del bar. Son las 4:57 minutos. De esta manera nosotros estamos terminando el Radio Guerrilla del día de hoy. Solamente nos queda la agenda. Ese último tema que estábamos escuchando era Francisco Bochatón con su tema Será. Así que solamente nos queda la agenda. Hoy disfrutamos un programa, a mi punto de vista, un programa entretenido, porque estuvimos escuchando a Víctor Jara, estuvimos escuchando un poco de rock internacional, estuvimos escuchando un poco de banda Sander. Hablamos un poco de lo que pasó en la semana, ¿no? Mientras nosotros nos vimos hace 2 semanas, no nos vimos. No nos escuchamos, para ser más correcto. Hablamos de política, hablamos de gripe porcina, hablamos de todo. Pasamos una tarde muy, pero muy agradable. Muchas gracias a los que están del otro lado de la radio, escuchándonos y sintonizándonos. No solamente la tarde del día martes, sino todas las tardes y todos los días y todo el día. Muchas gracias, un agradecimiento muy, pero muy grande a todas las personas. De esta manera nosotros nos estamos despidiendo, pero antes vamos a contarles un poco de lo que va a estar pasando el fin de semana con la agenda Under, básicamente en XLR Club. Te cuento que el viernes 5 de junio va a estar tocando Ratones Paranoicos. Los invitados van a ser 5 Pistones y Sus Majestades. 100 shows por nuestro país, así se llama el tour de Cadena Perpetua, que va a estar tocando junto a Charlie 3, Motorama. Esto es el sábado 6 de junio. El viernes 12 de junio va a estar tocando Andando Descalzos, Las Flores del Chino, Pampa Yakuza y Tierra Fértil. Esto va a estar haciendo el viernes 12 de junio. Virus lo va a estar haciendo el sábado 13 de junio. Invitados, Túmulo. Esto es en XLR, acordate. El domingo 14 de junio va a estar tocando Malditos Flanders, Satan Dealers, Cuadros Invitados, Lat Night Condition, Nakabong y Mine. ¿Nakabong? Me parece medio Maca. Ah, perdón, me equivoqué. Está medio chiquita la letra, estoy cada vez más, pero más chica. Macacobong. Ahí va, Macacobong. Mine. Shaila va a estar tocando junto a Jordan WDK. Esto va a estar siendo el viernes 19 de junio. El sábado 20 de junio va a estar tocando Cielo Raso, acá en XLR. Y una de las fechas más como esperadas y por lo menos la más sobresaliente de esta agenda del día de hoy es el León Gieco, que va a estar tocando junto a Demente el domingo 21 de junio. Espero que no te lo pierdas. El Club XLR queda en Avenida Tribulato 449 San Miguel, Y el teléfono, por cualquier consulta que vos quieras realizar al club, es 4667-3700. Te lo repito, 4667-3700. En todos los casos, todas las fechas comienzan aproximadamente a las 10 de la noche. Así que tenés muchas, pero muchas bandas, muchas fechas para ir a ver. Nosotros nos reencontramos el martes que viene. Nos llegó un mensajito. Ahí está, bueno. Tenemos una fechita más para agregar. Del Barro. Va a tocar el 13 enfrente de la Plaza de José Paz. A ver si lo puedo leer, José Paz. Pudiste evitar romper mi corazón. Me enamoré de ti. Está bien, ahora sí lee el mensaje. Pasa que tiene una letra de más. Dice Z-E-L, pero en realidad quiso poner el 14 en Poco Loco de José Cepaz. Yo leía Cel en vez de él. Entonces Del Barro toca el 13 frente a la Plaza de José Paz, y el 14 lo va a estar haciendo en Poco Loco, ahí en José Paz. Del Barro es una banda que nosotros promocionamos acá en la programación de FM Tincunaco siempre, así que bueno, muy bienvenida a la fecha de Del Barro. Yo me despido hasta el martes que viene, espero que la hayan pasado muy bien en la operación técnica el día de hoy, Silvina Vivas. Mi nombre es Alejandro Leguizamón, espero que les haya gustado el Radio Guerrilla del día de hoy. Hasta el martes y que tengan un muy buen resto de semana. Chau.